La Mole y estás en Botaneando con La Mole. Una vez más, buscando lugares donde botanear y echarte una buena cerveza o una buena bebida. Y hoy estamos en un bar al sur de la ciudad de Monterrey, aquí en Eugenio Garzazada, en Plaza Las Villas. Quédate con nosotros porque vas a ver unas hamburguesas sensacionales. Hay unos nachos que no tienen Mauser. Y además samplers y bueno, burritos de todo. Estás en un lugar futbolero, de deportes, de muchas pantallas, más de 40 pantallas para que veas todos tus deportes favoritos. Estamos aquí en Tabernabeu. De Tabernabeu y estamos con el chef Armando Sánchez. Armando Sánchez, que la verdad tiene un toque mágico y nos está preparando la hamburguesa Tabernabeu. Esta es la Tabernabeu. ¿Qué trae? Lleva arrachera, lleva jalapeños, lleva queso gouda y la carnita, los que hacemos aquí en el Tabernabeu, totalmente natural. Nada de congelado, nada de eso. Todo 100% natural, carne de la JC. Ah, cómo no, buena calidad. Muy, muy buena calidad, la verdad no le quedamos mal a nadie con eso. Perfecto, no, hombre, mi compadre que tiene un toque para la comida, es especial. Vamos a probarla, ¿la probamos? Sí, carnal, ya te la voy a dar. Ay, señor. Señores, ya saben, en Plaza Las Villas, el segundo piso, Tabernabeu, que tiene hamburguesas, que tiene alitas, que tiene burritos, que tiene nachos, que tiene sampler, tiene dedos de queso, tiene boneless, de todo tiene. Aquí las chicas. Mira, ahí va, carnal, para que la veas. Miren nada más. Miren nada más, señores, esto no puede ser. Esta hamburguesa, cuando vengan a Tabernabeu, pídanla. Hamburguesa Tabernabeu, ya lo vieron lo que trae, el chef ya nos dijo. Y hay que probarla, señores. Esto es algo especial. Y yo sé que cada vez que lo pruebo, la gente en YouTube hace caritas. Vamos a probarlo. La prueba de fuego. Calientita, recién salidita. Ahora vamos a darle. Ahí va. Carnales, esto es el cielo. He probado muchas hamburguesas, pero yo creo que una de las mejores es esta Tabernabeu. Trae arrachera. Miren los pedazos de arrachera, guacamole, la carne, el quesito doradito. El pan especial, miren el pan, sensacional, se la recomiendo ampliamente. Cuando vengan a Tabernabeu, pidan esta hamburguesón, loco. Compadre, felicidades. Gracias, Mole, por acompañarnos aquí. Pues invito a todos a que prueben aquí en el Tabernabeu. Está muy, muy buena calidad todo. No, y con este chef, cómo no. Seguimos aquí en Botaneando con La Mole. Estamos en el área de bar en Tabernabeu Sport Bar, aquí en Plaza Las Villas. Mi compadre, el barman. Querido, Mario González, mucho gusto. Mario, a ver, platícame las tres bebidas que tienes. Este es el martini, más vendido aquí en la casa, que es martini de pepino. Martini de pepino, vamos a probarlo. Ay, ¿qué trae, compadre? Esa base de Absolut Azul, toque dash de limón, dash de jarabe y pepino natural. Está sabroso, yo creo que invitar a una chica, ¿no? Y que se tome unos varios para que amarre. Hoy es Ladies Night, martinis gratis toda la noche. Los jueves, Ladies Night, martinis para las chicas gratis toda la noche. Así que vénganse, chicas, aquí en el Tabernabeu. Recuerden, Plaza Las Villas, segundo piso. Aquí en Eugenio Garzazada. ¿Este cómo se llama? Esa es una margarita a base de naranja y jalapeño. Es la margarita de la casa. ¿Naranja y jalapeño? Naranja y jalapeño. Margarita con naranja y jalapeño. Es de la casa también. A ver. agarran ese. Está sensacional y el toquecito del jalapeño, Salucita. Recordándole también a la gente, ya esta deliciosura hermosa, ¿cómo se llama? Margarita de mango con chamoy. Ay, qué bueno. Es adictiva esta, Margarita de mango con chamoy. ¿Este cómo se llama? Esta es la margarita de la casa, margarita jalapeño, y el martini en pepino. Perfecto, ya saben que pueden encontrar eso y más bebidas aquí en Tabernabeu. Recuerda, los jueves, Lady Nights. Margaritas, bueno, son los martinis. Martinis gratis. Martinis para las gratis. Margaritas al 2x1 y martinis gratis para las chicas. Vénganse para que en la noche, para que vengan con el novio. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y estamos con mi amigo Rodolfo Guerra Monti. Rodolfo Guerra, el buen Monti, que nos invita aquí a que toda la gente. Ya vimos ahí la hamburguesa, sobre todo la Tabernabeu, que la verdad es una hamburguesa muy guerrera, muy guerrera. Si eres bueno para las hamburguesas, te la recomiendo ampliamente. Obviamente, el charrúa regio, que es el choricito delicioso, que es del Nero Esquivel. Como si estuvieras en el estadio, como decía mi compadre, que ahorita viene. Es correcto. En el estadio aquí al Tabernabeu. La verdad, este Sport Bar, que lo podemos decir, Pub Sport Bar, está sensacional. Los que son conocedores de los buenos, las buenas tabernas de Europa y todo, haz cuenta que te da esa esencia aquí en Monterrey. Y bueno, invitarlos a todos. Tenemos algunos de los platillos porque tiene una gran variedad. Platícanos, aquí está el burrito. Que está el burrito Ortega. Burrito Ortega, como el futbolista. Así es, como el argentino, ¿no? Trae esta racherita, ¿va? Trae rachera, queso, cebolla, pimiento verde. Ok. Y viene acompañado de papas fritas. También tenemos acá las tiras de pollo, estas que están sensacionales con papitas, ¿verdad? Los stripes, así stripes. Es. Hay dos tipos de salsa, la normal, la tradicional y la que es la hot. Y bueno, para la gente que bueno llega y apenas empieza así como que con la cervecita y quiere empezar así con una entrada, esta está sensacional. ¿Cómo se llama? Este es el Super Bowl. Mira, tenemos nada más. También tenemos el Pro Bowl, que es un poquito menos, pero este trae alitas, trae boneless, trae jalapeños, dedos de queso y papas fritas. Está sensacional, me encanta el Tabernabeu porque tiene una gran variedad de platillos y además un buen ambiente. Pero miren nada más, aquí se caracterizan por los nachos. ¿Estos nachos cómo le llaman? Los nachos Ambriz y Jauregui. Ambriz y Jauregui, mira nada más, carnal. Imagínate, llegas con la raza antes del partido, porque aquí pasan NFL, partidos de fútbol, la Champions, partidos de béisbol, todos los deportes, aquí los puedes estar viendo. Recuerden que estamos en Plaza Las Villas, aquí es pues donde se hace ya Eugenio Garzazada para hacerse carretera nacional, ya mucha gente conoce la plaza. Sí, es en Villa Las Fuentes. Villa Las Fuentes, estamos en el segundo piso, súbese, pues, del lado derecho súbese el elevador, luego el lado derecho en la esquinita. Vengan con los amigos, estamos abiertos, ¿qué días? Todos los días, desde las 12, excepción del lunes que abrimos a las 5 de la tarde por el Monday Night. Perfecto. Ah, pues para la raza del fútbol americano, Monday Night. Ahora, promoción para la raza, a ver, ¿qué tenemos? Durante los partidos de la Champions, okay, tenemos un 2x1 en hamburguesas. Aparte, los viernes que tenemos música en vivo. Viernes y sábado, ¿verdad? Viernes y sábado tenemos música en vivo después de los partidos. Ok. Y tenemos una promoción que es cubeta de 6 cervezas nacionales, okay, con los nachos Ambriz y Jauregui por $260. No, hombre. Y aparte, un kilo de alitas igual con la cubeta por $280. No, hombre, los precios súper accesibles, el lugar está sensacional. Ya han estado viendo en el reportaje Botaneando con la Mole. Obviamente hay cuadros de fútbol, hay jerseys. Oye, tienen un jersey de Green Bresky de hockey, a los que nos gusta el hockey sobre hielo. Y bueno, tienen un chorro de cosas de fútbol, la verdad. El ambiente es 100% familiar. Puedes venir con tu familia, puedes venir con tus amigos a una despedida, un camarada cumpleaños. Aquí los esperamos. Y mira la gran variedad de cervezas que manejan. Manejan cervezas artesanales, manejan importadas. Aquí también las de la casa también. Yo soy fanático de esta. Esas hasta como agua me las tomo estas. Pero los invitamos. Recuerden que Botaneando con la Mole. Ahora sí vamos a probar las cosas. Por ejemplo, quiero dar un llegue al burrito. Déjame darle un lleguezón. Porque a la gente le gusta que pruebe las cosas. Pues claro. Vamos a darle un yesón. Este burrito, con el burrito Ortega. Vamos a darle, mira, arracherita y se ve buena cantidad de carne, quesito. Vamos a darle un yegue. Y pone salsita. Tienen que probarlo, pídanlo como el burrito Ortega. Oye, las alitas que están grandotas, ¿verdad? No están chiquitas, ya es que otras te venden así chiquitillas. Y con una salsa. Salsa de la casa, eh. Echa aquí. Muy buenas, eh. Imagínate, entonces me decías que la promoción acá con las alitas, ¿cómo está la onda? Un kilo de alitas y una cubeta por 280. A lo mejor no te lo acabas. Vamos a darle a esta hermosura. Yo no quisiera ni tocarlo, parece una obra de arte esto. Yo soy muy nachero. No nachero de las otras, nachero de no de nachas, compadre. Y a mí, en lo particular, me gusta llegar a los restaurantes, tomarme una buena cerveza y pedir siempre unos nachos. Aquí vemos aguacatito, pico de gallo, el quesito, y vamos a ver abajito, mira dónde está todo el... Vamos a darle con esto. Mira, carnal, mira nada más. Espérame. Trae carne. Arrachera. ¡Hala! No, pues yo pensé que eran frijoles. Mira nada más. Y es de la JT. O sea, sí. Estamos un golazo. No, hombre, no, no. Mira. Arracherita. Con frijolitos. Con queso. Con aguacate. Una buena opción para pasar el rato con los amigos. Tabernabeo. Nos puedes encontrar como @tabernabeo en Twitter. Así es. Y también en lo que es Facebook, ¿cómo? Tabernabeo Sports Bar. Tabernabeo Sports Bar. Síganos así. Como quieran este reportaje, vamos a estar pasando las redes sociales de mis amigos de Tabernabeo. Síganlo. La verdad está muy padre. Es comida muy rica. Excelente ambiente. Excelente música. Cerveza. Todos los partidos de fútbol los puedes ver aquí. De todos los deportes. Y pasar un buen rato. 40 pantallas. ¿Qué? 40. 4K todas. 40 pantallas 4K. Yo en la casa tengo una y de las viejitas, hombre. Vénganse para acá mejor, carnal. Les pongo un 10 a mis compadres de Tabernabeo. Y gracias por invitarnos aquí a Botaneando con la Mole. Así que visítenlos. Díganle que lo vieron en Botaneando con la Mole. Y prueben los excelentes platillos que manejan mis amigos de Tabernabeo. Una buena opción para pasar un buen rato con los amigos, con la familia. Y obviamente comer rico, echarte sus buenas cervezas y ver muchos deportes. Esto es Botaneando con la Mole.